De Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más, estamos viajando al interior del país. Estamos realizando esta transmisión directamente desde las instalaciones de la Asociación Rural del Paraguay, donde vamos a esperar a los colegas para poder asistir en el acto de la visita del señor presidente, vicepresidente de la República, en Luz Bella. Luz Bella, una compañía del distrito de Guayabí, que se encuentra en el departamento de San Pedro. Esta programación de Amanecer en los Espacios, les recuerdo a todos ustedes que está presentado por la firma NGO, acompaña la parte educativa la firma Chololo de don Francisco Ríos, y en la presentación estuvo don Julio César González. En cuanto a la parte comercial maneja el señor Arturo Garoso y Néstor Freitas tiene a su cargo la coordinación general del programa. Nosotros lo estamos transmitiendo de exteriores, vamos a hacerle llegar los pormenores de lo que va a ser este tan importante encuentro entre el campesinado, las autoridades nacionales, como así también la gente de que guarda de una a otra, guarda relación al quehacer del hombre del campo, principalmente la gente de la Sociedad Rural del Paraguay, la Unión de Gremios de la Producción, y representantes de Cooperativa Colonias Unidas que van a estar presentes en dicho auto. Todo está programado para que a las 9 de la mañana esto arranque con la llegada del señor vicepresidente de la República, el señor viceministro de Ganadería y otras autoridades nacionales, como así también las autoridades locales encabezadas por el gobernador del departamento de San Pedro, don Vicente Rodríguez. Estamos prestos a iniciar el programa y vamos a esto que ya es costumbre en Amanecer a los Recuerdos. De la entrega de una hermosa composición musical a modo de serenata por nuestro operador Néstor Cuenca. Radio 1650 AM, recorriendo el país en busca de la noticia. Bueno, hermosa composición musical de apertura en Amanecer Agropecuario. Y tal como le estaba diciendo a ustedes, estamos haciendo esta transmisión desde las instalaciones de la Asociación Rural del Paraguay, donde es el punto de partida para poder ir a hacer la cobertura de este encuentro tan interesante entre el agricultor, los agricultores y las autoridades nacionales. Así estamos aquí para partir a las 4:45 minutos con destino a Guayaquil y luego pasar a Los Bellas. Tengo el grato placer de compartir esta mañana con Freddy Ortiz, que ya justamente está preparado también para la cobertura. Buen día, Freddy, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días, César, y a la audiencia de Radio 1 Amanecer Agropecuario. Buenos días y mis respetos a Néstor. Y como bien decías, ya prestos para iniciar una jornada bastante interesante a desarrollarse entre productores y representantes del gobierno. Precisamente el vicepresidente Juan Ajuara va a marcar presencia, una presencia tan reclamada por los productores y pobladores de esa zona del país, ya que Luz Bella se encuentra a 60 kilómetros aproximadamente del casco urbano de Guayaquil, y a pesar de toda esa riqueza natural que tiene Luz Bella, no puede llegar a superar situaciones que lo llevan a maltratar a cada poblador de esa zona. Así es, y gracias a Dios, el interés de los pobladores de la zona, 70 kilómetros está de Guayaquil, Freddy. Y vos sabes que estos pobladores, agricultores, en un número muy interesante, han decidido venir a acoplarse a la multiactiva de San Pedro, y con mucho éxito, gracias a Dios, esta gente, y con mucho sacrificio, han llegado a asistir a todas las charlas técnicas semanalmente, viniendo desde 70 kilómetros. Un mérito muy especial, que gracias a ese esfuerzo han llegado ellos a participar en principio para poder resolver el grave problema de la baja producción de la mandioca en primer lugar, y luego por su posición geográfica, por su riqueza tan importante en cuanto a cuencas hídricas, los participantes de Luz Bella han solicitado un curso de capacitación de piscicultura. La Asociación Multiactiva no ha escatimado esfuerzo, inmediatamente recurrió al Viceministerio de Ganadería, en aquel entonces el doctor Ángel Boyurú, que en principio, desde un principio, ha llegado a ofrecer su apoyo. Y gracias a eso y al esfuerzo de los pobladores, se ha llegado a formar una treintena de interesados se han capacitado para poder luego ser beneficiado por un programa, dentro del programa ser beneficiado por el apoyo de la gobernación para la excavación de los tajamares. En principio, una alta producción de mandioca llegaron a obtener ya los pobladores de Luz Bella, incluso superando todos los cálculos iniciales, ellos están con una producción realmente extraordinaria. Están llegando en 6 meses hay parcelas que están llegando hasta 40.000 toneladas por hectárea, mientras que el promedio general es de 14.000 kilos por hectárea. Y bien, y se comenzó a excavar los primeros tajamares, y en aquel día en que se habilitó la excavación de los primeros tajamares, llegamos a tomar contacto con el señor ministro de Agricultura y Ganadería y también con el vicepresidente de la República. Le había llamado y le había contado lo que estaba sucediendo en Uruguay. Y quedó muy gratamente impresionado y me dice, tengo César un mirupila a hacer. Entonces programamos este encuentro para el día de hoy, prácticamente como un premio al sacrificio, la unión y el trabajo interesante que vienen realizando los pobladores, Freddy. Bien lo has dicho, César, es esto un premio, una retribución al esfuerzo que los productores mismos han buscado hace tiempo ya, porque ellos nos han solicitado regalos, nos han solicitado limosnas, nos han pedido subsidios. Ellos han pagado parte de lo que corresponde por cada estanque que se está construyendo. La gobernación apoyó con maquinarias, operarios de las mismas y también combustible igualmente para poder construir estos estanques. El combustible está costeado por los pobladores y también está costeado por los pobladores todo lo que significa gasto de mantenimiento del operario, ¿eh? Asimismo, y eso da la pauta del interés que han puesto estos 32 productores que inician un interesante rubro que no solamente es para el bienestar económico, sino que también proporciona una fuente de alimentación segura para las familias. Y la tilapia, como es un animal bastante, o sea, un pez bastante apetecido por el consumidor en diversos ámbitos, entonces se pueden también usar sus productos de ese pez y el valor agregado que le da, y añadiendo todo eso a las cadenas de valor, pues, de la mandioca, porque tengo entendido que también van a recibir equipos de estos agricultores para poder procesar la mandioca ya en origen y darle ese valor, ponerle un valor agregado a la producción. Y bien también decías al inicio de que de apenas 12 o 14 mil kilos por hectárea, hoy día están llegando en apenas 6 meses a los 40 mil kilos, y eso denota de que el trabajo hecho por los ingenieros agrónomos, tanto en el tema de mandioca y la recuperación y preparación del suelo, han tenido sus beneficios, y también ya se nota que el trabajo que han hecho esos productores del día. Así es, Freddy, ese es el esfuerzo, justamente el premio a la unión de los hombres a través del trabajo. Lo que siempre digo, que cuando uno se organiza en forma, cuando uno muestra interés en el trabajo, siempre se encuentra apoyo, así como se encontró desde un principio el apoyo a la Asociación Rural del Paraguay, de la Asociación Rural del Paraguay. Esto, Freddy, tuvo justamente su origen en la Regional San Pedro. La Regional San Pedro, cuando nosotros le hemos manifestado del problema fitosanitario y que necesitamos fondos para poder manejar esa situación, ellos inmediatamente nos acompañaron. Pero viendo el interés de los pobladores, me habían dicho, bueno, César, vaya y cotelera, yo ya pojanguabeti, 150, ¿cuántas hectáreas de mandioca podemos hacer con los productores? Ya, lógicamente, planificando un plan educativo a través de los técnicos, de los mejores técnicos. Y yo le dije a ellos de que lo mejor que podemos hacer es conseguir a ellos gente que le pueda abrir los ojos en cuanto a cómo se tiene que hacer el trabajo correcto para la producción de la mandioca, y abrieron las puertas, se pusieron a disposición nuestra, la gente de la Asociación Rural del Paraguay, filial San Pedro, y a todo esto también se trajo otra idea, la de llevar adelante un programa de fortalecimiento de vuelta del programa del algodón, y con mucho éxito se ha instalado las 3 parcelas demostrativas, una de ellas que sobresalió, la del señor Eleno Colarte, y de esta forma hoy día esto también tuvo su consecuencia. ¿Vos sabés, Freddy, que por el éxito obtenido en esas tres parcelas demostrativas o dos parcelas demostrativas de don Fermín Romero y don Elena Solarte, inmediatamente en un trabajo conjunto entre la Asociación Rural del Paraguay, la Gobernación de San Pedro y los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Facultad de Ciencias Agrarias y un apoyo de empresas privadas, de todo, de NAXA, que desde un principio nos acompañó, nos ayudó tanto, muchas veces en tema de transporte, muchas veces en la parte logística, y todos se han unido para poder sacar adelante esto, y ni qué decir la presidencia de la Asociación Rural del Paraguay, a quien tanto estamos agradecidos. Hoy día ya se maneja también, Freddy, con una fundación para el desarrollo, la Asociación Rural del Paraguay. Está la fundación que le está dando un apoyo interesante al programa de trabajo. Y todo esto hizo como consecuencia llegar a obtener, llegar a despertar el interés del señor vicepresidente de la República para visitar la zona, y no solamente de él, sino de otras autoridades. Y bien, vamos a vivir una jornada, creo que muy agradable, en Luz Bella. Pero ahora vamos a esto que nos regala Amanecer en el Recuario, una hermosa composición de nuestro acervo folclórico, y pasar a cumplir con nuestro patrocinante. ¿Quiere escuchar mi historia, señor? Soy de la Chacarita. Con permiso del camalotal, con adobes, alce mi casita. No hay paisaje más bello, señor, que el de nuestra bahía. Y el pincel del más bueno y más noble pintor pintó cosa más linda. Mi casita fue iglesia, señor, al unirme a mi amada. A la luz de la luna con su culo esperé la alborada. En el charco más grande, señor, hay música de ranas. El yuipaco bacanca su letanía prendida a una rama. En el río modula su voz doliente una guarania. En canoas de pena rema un pescador su angustioso mañana. Y mañana es volver a empezar la jornada. Pero siempre empezar y volver a empezar, esperando el mañana. Pero toda esa estampa borró la lluvia del verano. La crecida del río llegó con su canto de penas y angustias. Mi casita se tuerca perdió, la invadieron las aguas. En canoa de pena subí, emigré hacia la altura. Pero un día mi hogar volveré, erguiré sus paredes. Aliado al trabajo, al sol, a la fe, crisol de mi esperanza. Pero un día mi hogar volveré, erguiré sus paredes. Aliado al trabajo, al sol, a la fe, crisol de mi esperanza. Soy de la Chacarita, señor. Ñamba a Poquilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rubide. Caraíñe ni tijaras a caraímo no hoja. Se zamoraín y potiva en areje pime ejangua. Upevare, reñongatúa era jaíngue vosapotine.

la realidad del Paraguay productivo. Y bien, Néstor, volvemos desde la Asociación Rural del Paraguay, en estos momentos ya compartiendo con colegas que se están sumando para este viaje. Vamos a, igualmente, hoy con una atención muy especial, con un mate muy rico que tuvo la oportunidad de recibir de las manos de Soledad. Hola. ¿De Paola cómo? Paola Noceda. Paola Noceda le acompañó a Pío Rivaldi y acá también tenemos la presencia de una de las una de las propulsoras, vamos a decir, en un inicio tan difícil de lo que es el trabajo en televisión, y que dio los primeros pasos con un programa distinto que tiene por nombre Mundo Piscicultor. Hoy día ella ya en forma independiente también va a observar el trabajo que están realizando esta gente para poder venir a contar, dar detalles de lo que es actualmente el movimiento de la piscicultura en la zona de Luz Bella y ya con un nuevo emprendimiento. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te va? Buenos días para la audiencia de Radio 1. ¿Cómo se llama nuestra acompañante de la piscicultura? Semara Riquelme. Semara Riquelme. ¿Qué tal, Semara? ¿Cómo está? Muy buenos días a todos los oyentes, muy buenos días a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes esta madrugada. Interesante. Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes y la verdad un placer acompañarles para conocer este proyecto importante que de una u otra forma le ayuda a progresar a las personas. Y vas en representación de Radio Nacional, sí. Una radio que realmente cada día estoy viendo de que está tratando de mejorar, y por otro lado también este es un emprendimiento a nivel nacional, una cosa tan linda que tenemos que apoyarle a esta gente, Paola, ¿eh? Asimismo, voy en representación de Radio Nacional para que la gente pueda difundir, o sea, conocer un poco el trabajo que están realizando, cómo va a estar presente autoridades importantes y también conocerle a la gente del otro lado, de las personas, pobladores de ahí de Luz Bella. Tú sabes que, Paola, este encuentro de hoy tiene algo muy particular. Generalmente, cuando el campesinado va a recibir la visita de las autoridades, vos escuchás, va el agueruta, va el proyecto Uta Freseyendén, no. Acá nosotros le vamos a presentar, te digo nosotros, ¿por qué? Porque yo estoy como asesor agropecuario en esta organización, en la multiactiva de San Pedro. Nosotros vamos a demostrarles a las autoridades nacionales qué es lo que realmente el campesinado tiene que hacer para poder solucionar su problema económico. Es algo totalmente diferente, porque la política nuestra en esta asociación multiactiva de San Pedro es que cada productor presente su plan de trabajo, que cada productor elabore su plan de trabajo. Y de acuerdo a eso, los técnicos analizan y le dicen a los productores, ¿cuándo convenir debe, a cuándo no convenir debe? Pero un estudio, o sea que nosotros en este momento estamos llegando a 40.000 kilos por hectárea de mandioca, siendo el promedio 12.000-14.000 kilos anteriormente. Ahora estamos llegando a eso. ¿Mediante qué? 16 meses de charla técnica con los mejores técnicos. El ingeniero Ken Morillo, el ingeniero Julio Caballero en la parte de la mandioca, el ingeniero Ubaldo Britos en la parte de algodón. Pero lo primero que se hizo es prácticamente un lavado de cerebro a los participantes. Con el ingeniero Roberto Rodríguez Merano. Con él justamente, se le hizo entender al campesinado la importancia de unirse para poder llevar adelante este plan. Sale así que esta gente de Luz Bella están a 70 kilómetros del local de donde ellos venían cada semana a seguir las charlas técnicas, y ahí está el premio. Ya hoy día ellos se sienten orgullosos de la producción que tienen, y para más se especializaron en la cuestión de piscicultura, porque vas a conocer este lugar, es una maravilla, es un lugar donde realmente hay cursos de aguas tan importantes, tienen todo, y ahí hoy día la gobernación le está apoyando con maquinaria, ellos ponen el combustible y la pensión para el operario, y con esa unión se está excavando 22 cajamaras, se van a excavar ahí en Lujería, para poder, después de haber recibido todas las instrucciones técnicas del ingeniero Pío Rivaldo. Y a eso es que nosotros, te cuento una cosa, valoramos mucho, mucho valoramos lo poco que nos da las autoridades nacionales, pero nos da, y eso es muy importante. Y queremos demostrarles que somos capaces de administrar en forma lo que se nos da. ¿Sabes quién se nos dio? Técnicos, para poder hacer lo que tanto tenemos que luchar, Paola. El periodismo tiene que luchar por concientizarle a las autoridades de que la herramienta más importante que necesita el campesinado para despegar es la educación. ¿Por qué llegaste a este lugar en Radio Nacional? Mediante tu preparación, mediante tu educación. Y eso es lo que necesita el campesinado. Este es el tiempo con el campesinado, oña abandonar. No y apoyo de tu programa serio de responsable. Y acá vas a poder palpar vos esto que el vicepresidente, a consecuencia que se enteró del buen trabajo, él pidió para ir a visitar la ciudad. Y nosotros le vamos a recibir con los brazos abiertos para que él nos ofrezca algo que pueda hacer para mejorar la situación del campesinado. Realmente muy interesante, y es algo muy innovador que se pueda presentar estos tipos de proyectos, que no solamente pedir sino dar, como decías recientemente. Es algo muy muy loable lo que están haciendo los pobladores de Luz Bella, que ellos no solamente están pidiendo sino ya recibiendo, ya con el resultado de su trabajo. Eso es algo que hay que imitar realmente y aprovechar las oportunidades que se le está dando, porque nosotros tenemos una tierra realmente bendita. Nosotros tenemos que valorar nuestra tierra. Nosotros decimos, bueno, lastimosamente muchos tienen que salir del país para saber realmente lo que tenemos, pero ojalá que esto no siempre ocurra, que nosotros aprendamos lo que tenemos aquí, sepamos lo que realmente nuestra tierra es bendita, todo lo que nosotros tiramos o lo que todo florece aquí, y eso hay que aprovechar. Y bueno, de alguna u otra manera nosotros a través de Radio Nacional vamos a estar transmitiendo ese trabajo loable que están haciendo esos pobladores, César. Interesante. A la persona que está llamando al 0981-212-58, le informo que estamos haciendo una transmisión en directo por esta línea. La línea habilitada, por si ustedes quieran participar del programa, es el 021-612-994. 021-612-994. Así que, por favor, le pido de que tomen contacto por esa línea. Bien, otra de las cosas tan interesantes, ahora te cuento, hay un lema que tenemos: la unión de los hombres a través del trabajo. Unimos a la Asociación Rural del Paraguay. Sí. Buen día, tenemos adelante, por favor. Buen día, César Chilagar de San Pedro, en camino a Lubella, invitado por los amigos de Hora Rural, Rural. Voy a procurar estar presente esta mañana a las 9 por lo menos, entonces estoy buscando la forma, pero he de llegar a Luz Bella junto a los amigos trabajadores. Tengo a creer y nada, César, lo siguiente, va a ser la topágina, una cosa es que el maíz maicoco a veces da y agricultor, si otro no hace producción, pero y a veces color, en el campo está nuestro futuro ahí. Hacerla campesino progresado o ponerse, hacer progresado o ponerse, que era ahí. A opinar lo siguiente, cuando producimos la mandioja, siempre se gusta la industrialización. Pero cuando escuela vender tal la miro, pero la principal interés. Ape y gabazo, cuella es su pe. Pero cuando caiga entonces, cada un gabú y que hay un bacuera, bubebe. A huevo, cota buen precio, ja. La, en forma artesanal, ya pueda cosa y por haber siempre, ja. O gana, ve, mate. Entonces, o echan la gobierno, yo guacho, es que, oye, por acá, o yo guacho la máquina, porque está interés, con la dirigente campesino, pero oye, me deja, oye, yo país, o país, yo a ti, ah. Ja, se siempre ha criticado la cosa, pero es la mayor dirigencia campesina Aragán hoy. Por más, es siempre hoy torsionar la autoridad de turno, ya ve. Hoy pues así plata, presión, pues. Anda ahí muchas veces la autoridad de cuál y trabajo, pues entonces, pues no hay que problema, me hecho de acá la plata, a pues chico. A pues San Pedro no progresa, ya no progresamos, hay por lo menos ahí, porque. Ya me lo oye un por el chile, ya que está que te gina, y por la cual ya progresa, mamá. Entonces, pecho ya hace, algún ya conoce a alguna persona, cosa que ya ando ya pudo, y más con la patriotismo, pero por lo menos ya eso hay jugar la están guau, y naranja, pues ve que estoy con algo y por la. Juan, hace esa, aunque pueda ver, hay una televisión, pues, y. Popular del pueblo mambo y tipo EPP y zona San Pedro del Paraná. Bueno, lamentablemente presenté la comunicación con don Carlos Tiraver, una persona que siempre ha comido. Te estaba contando, Paola, de que el acá se hizo la unión a través de los hombres. La Asociación Rural del Paraguay, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la gobernación de San Pedro, y se ha encarado este trabajo sin pedir un centavo al Estado. Lo que sabemos nosotros, la carencia que pasa estos ministerios, como por ejemplo el jefe del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ahora, en cierta medida está un poco fondeado, ¿verdad? Pero las necesidades son extremas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en nuestro país los tres ministerios que realmente tenían que ser los hijos mimados y los privilegiados de las autoridades nacionales, hasta este momento no muestra lo que realmente tiene que ser. El caso de salud pública, el caso de educación y el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si estos ministerios funcionan como tienen que funcionar, este país va a salir adelante, pero no con regalías, no con dádivas, sino primero de todo educación. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Sí, es verdad. Bueno, también hay que entender que estamos arrastrando problemas de años. Sí. Y el país va a salir de a poco adelante, de a poco. Sí. Pero no es solamente responsabilidad del gobierno, sino de cada uno. Ponernos todos nuestro. Sí, educarnos cada día, aprender y ayudarnos, como decís vos. La unión hace la fuerza. ¿Cómo están haciendo estos pobladores, Luz Bella? Ellos están mostrando realmente un trabajo loable y ejemplar. Hay que imitarlos a ellos, hay que trabajar con progreso, con trabajo y educación, salimos adelante. Bien, vamos a seguir charlando. Por otro lado, también está esto a tu disposición para cuando vos quieras tomar contacto con Radio Nacional. Quiero decirle a los oyentes de que, señor, ¿cómo le va, señor corresponsal Urubichá? ¿Cómo le va, don Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, don César. A la amable audiencia de Radio 1 a esta hora de la mañana, Magmacho Cocueña, en el endueño a propieté. Se tenía ñuá en Barete, yo me acuerdo en Guaraja, sobre todas las cosas, programa Guaje, a Jinan Barete, lo mitame en Guaraja, a Eva Tesapeana, amanecer a Robecuario. Ahora, a Jina con Caraíjo, Caraí siempre, y mandu a lo mitare. A ver, importante, Jina Tapicha, acuera, o para upieté, en el endueño, a Jina este día, y recuérdate, y encuentro con autoridades, técnicos, sobre todas las cosas, te envía por fuera de Guaná, don César Jara, ese te viene con momento, a lo mitad de Guaná, y que tomamos ese apoyo, pues, vale, te ha añuado un majestuoso de fuera, don César. Gracias, Néstor, corresponsal permanente de Amanecer Agropecuario y uno de los voceros. Bueno, después de esta conversación tan interesante con esta representante de Radio Nacional que nos acompaña, quiero volver hasta estudios para poder gustar de una hermosa composición de nuestro acervo folclórico y cumplir con nuestro patrocinante.

brisa sutil para calmar mi vivir, porque me siento morir en la lejana visión, pues ya no me alumbra el sol de tu cielo guaraní. Me invade la añoranza y mi corazón no llora por esa tierra querida que lejos está de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Radio 1650 AM, recorriendo el país en busca de la noticia. Bien, vamos a compartir un poco con uno de los que realmente dio el puntapié inicial con el apoyo de la Asociación Rural del Paraguay, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y también la Universidad de Asunción, don Roberto Rodríguez Primerano. A cosechar los primeros granos de la siembra en cuanto a educación, en cuanto a todo, Roberto, ¿eh? Así es, César, ¿verdad? Gracias a Dios, hoy nos vamos a ver resultados que hemos tenido todos juntos, ¿verdad? Empresa pública, privada, los docentes, los técnicos y lo más importante que los productores. Yo creo que los productores se merecen un aplauso extraordinario porque mediante el proceso de educación, capacitación que se les ha impartido durante este tiempo que hemos estado ahí, hoy ellos nos están demostrando, ¿verdad?, que verdaderamente con la adopción de las prácticas de la tecnología, ellos pueden llegar a lograr más de 30.000 kilos de mandioca por hectárea. Y en fin, otros rubros también que se está teniendo, ¿verdad?, una excelente productividad en cuanto a rendimiento se refiere. Pero lo más importante de todo, la unión, es lo que hemos conquistado. Poner, llevar a la práctica lo que tanto hablaste de la lo importante que es la unión de los hombres a través del trabajo. Exactamente, César, ¿verdad? Y el camino, ¿verdad?, del desarrollo, el camino del crecimiento es justamente en base a las organizaciones comunitarias, en base a una organización de productores que hoy día estamos teniendo ahí en la zona de San Pedro, en el distrito de Guayabí. Y ellos hoy está demostrando, por eso vuelvo a repetir, el aplauso se merecen los productores. Bueno, Néstor, ya hay que preparar ya, ¿eh? Así mismo, César, la oportunidad siempre de estar con los productores, con este programa que es tan importante para cada uno de ellos. Recién le escuchaba a don Chilaver, que como siempre es participante de tu audiencia, como también la gente que está en Caballura, y también la gente de Itacurubí y el Rosario, que nos escucha siempre cada mañana, don César. Bueno, oye, a mí la de Cuña Taño ya puedo meter emprendimiento y nada, para Canal 13, Ojaroa, el camarero, va a pillar, sí. Semana Riquelme, Semana de Yumina, Benjamín también. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está, mi hijita? ¿Estás dando un paso nuevo para poder incursionar en esto que es tan difícil, pero tan que tanto nos apasiona y nos gusta? Hacer algo para difundir las actividades de la gente del campo. Así mismo es. La verdad que, como yo soy cantante, siempre me tocó recorrer el país, pero era de una manera distinta, ¿verdad? Sí. Y si bien ya hice otro tipo de cosas en lo que es el periodismo, cuando me tocó hacer la parte agro, la parte del campo, yo me enamoré, ¿verdad? Entonces seré una soñadora, una joven soñadora, pero te juro que lo que quiero hacer es esto, siempre. Me gustaría estar en el campo. Estar siempre con mi gente, ¿verdad? Mostrando lo que produce el Paraguay, porque está allá, está en el campo. Todo lo que se mueve, todo lo que es el país está ahí. Sí. Y me encanta poder mostrar el trabajo y todo lo lindo y todo lo que ofrece mi país. Así que tengo muchísima fuerza, fortaleza y voy a seguir con esto día tras día sin mirar atrás. Interesante, interesante. Felicitaciones y que tenga mucho éxito en tu nuevo emprendimiento. Muchísimas gracias y también... Te agradezco el acompañamiento. No, por favor. Vamos a estar unidos para poder trabajar todos juntos. Muchísimas gracias. Muy amable. Pío Rivaldi. Pío Rivaldi, vamos a ir un poco a testimoniar la visita del señor vicepresidente de la República, que en esta reunión que tuvimos con él 2 horas enteras, tiene tantas cosas lindas que ofrecer al campesinado y llevar a la práctica. Sí, señora, así mismo es. Digamos, estar allá acompañándole a él para ver la realidad de lo que el productor verdaderamente puede hacer cuando hay voluntad para trabajar. Bueno, nosotros ya vamos a tener que cortar la transmisión porque vamos allá a salir vamos a ir probando por el camino, pero este, así me previ. ¿Tenés invitado en la junta? Así es, son estudiantes de la Universidad de Columbia, compañeros míos de la universidad, son estudiantes de agronomía, como dije ya, y están queriendo interiorizarse más en los trabajos. ¿Van a ir a oler la tierra? Ah, oye, a mí está la angulla trabajo del lado, oye, ya está la cuatilla. Para la realidad. Bueno, interesante. Que pasaba visitando el campo, ¿eh? ¿Tu nombre? Oviedo Vareiro. Sí, ¿qué decís, Oviedo? Sí. Estás en este viaje con el fin de ir a aumentar tu conocimiento, ¿eh? Así mismo, a ver, conocer más, aprender más del campo y de todo tu entorno. Interesante. ¿Tu nombre? Sí, soy Benítez. Benítez, ¿qué esperas de este viaje? Sí, espero ver más experiencia con la gente, antes que nada, y quizás la tierra, antes que nada. Sumar a los libros lo que realmente se siente en el campo. Sí, el conocimiento que tuvimos acá, muy enamorado y ya. Y... interesante, sí. muy amable. Bueno, ya estamos con el señor conductor, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué tal, Manuel Ferreira? ¿Manuel Ferreira? Sí. ¿Está la oro tu señor? ¿Te llega a ti? No, el nombre bueno, nomás. Manuel, yo te agradezco infinitamente por este apoyo que está dando a través de la presidencia de la Asociación Rural de Paraguay, que nos acompaña permanentemente y acá ha puesto a disposición a tu cargo este hermoso bus que vamos a disfrutar de un lindo viaje, ¿verdad? Sí, vamos a disfrutar. Bueno, gracias Ferreira, muy amable. Por de pronto ya llegó el camarógrafo acá también y entonces ya estamos camino a Guayabí. Ya de ser posible por el camino, poco de vuelta a contacto, Néstor. Mientras tanto, seguimos cumpliendo con nuestros patrocinantes y ofrecer música, lo mejor de nuestra música paraguaya en Amanecer en el Agropecuario. Muchísimas gracias. Ñamba Apoquelomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, el Norteño, nutrición animal ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Curupaytí, teléfono 0981-202658, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. vuelta a clases deliciosas con Tokio. Sí, comida casera para el cole. Ahora con los hornos eléctricos Tokio, llevas de regalo un super merendero térmico. Aprovecha esta promo de Hornos Tokio, disponible para todos los modelos con placa. Hornos eléctricos Tokio, encontralos en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. Yogurt Ste Más, con la dulzura natural de la stevia. Ste Más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogurt Ste Más, saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. También tengo que estar sufrida porque espera apenas llegan ahí la plata de trabajo naranjas ahí y piroja ni vender. No, luego no ganáis, está hoy con la ciudad, acuérdate, antes que pentino ño, tinja, voy a pedir año a ti, están esa familia, acuérdate, mi tamaño. Hoy con la de ganas, yepe, acuérdate, naranjas ahí piro. Casi hemos 15.000 por día, ambas de hoy, está hoy con la ciudad, con la... Deja operiré, donde se vio doy, va ella o un agente roga, ¿verdad? Ofrecimiento, seguro ayuda, se han de pareña lima. Tengo la hora técnico, un agente que anda, veja, por ejemplo, agua azul, a nivel que lleve la plata, el botón la vende bolsillo, veña, ño, tú tapete y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Caraíña y Mitijara, a Caraíma no oja. En Beatriz se amará en Ibozape, tendrá y Jibitujape, Mombirimba así pojano jarirui. Anío yandere mitingüere, Iguazú, Curé, Picazú, Vacaja, Caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Potama tu pasire que va e pu a hechandera y cujami. Peina mangua genia derecha peba y vaga a pipe con el moroti. Fuera mi mamada o pura jipama, ay botillera rosa puta y te. Caabu en bitepe cubira campana peino repica poetilla ve. Peina se moiru de peyu se pe neina epo a se corazo yara se mokuru a haite mouve de corazo miro se envia y cuyara ani ay saite se angambo y siente kobi arinder en mi guainaba y en su jape ayubaro maite y alandria para I'm gonna make it. serezawi, epo guapu y serete. Vai pa y cono guare, da esame y ni se que. Mamaro y te será pepe, o que pu a pave. Ni ande ya la antera cae, se zambu y sereru. Seré cove, ambo y tuvo, añara y tibia bebé. Ma y ma de guaré, de cuasico es serella. Veneno rico es fama, se me acanga un mi bacue. O ave cosa en luz, música pum me meteba. A mi guira oñe eva, a huerú, a puitudú. Hoy me maca guarandú, a mi ya pujeta cue. O cocore mao gallere, es acabo con el yu. Y cangui mi va virtu, o amo mombrí. O hueruca agui fui, o brajero a sapú. Cune cumeña hendú, tapisa o jaribó. Humibirai por ova, hoy por tabio pedirú. Taguato a endoñe, guarajío y que pa' mí. Allá su gente finivo, ollaje o maingüe. Caragua de coñe, tu yuva y piritire. Y mando a yeisire, a un guasuña y a jagüe. A todo lo que pijaré, guay curú o pura heiva, y se ajo un hondo que iba, pasaba el pollo ahí te. Y a pesar mollo es, oye lo que un mi cuñado, ya en duomo pararaba, de guasú y sapengüe. Sábado caro, caguigo hace o cante, y ya estoy pa' carreríate, hoy cocutaña y u. Ya voy con baracapú, quiero picar tu y bajarte, ya lo cogen en monguetape, saqueñara y luzú. Guajo viejo ahí maite, hoy jaisa están cielo, alambrador a carrero. Mi taca amo meme, un yaco y te peto y que, tollero que la impuma, ya es tu mamá de uva, Salomón de cobecue. Boa pese a ver, ambiriki se desay, un mismo pija piraigui, nombrirma ayer. Lorida pe maime, que vaga fui pero guay.

de droga, ¿verdad? Ofrecimiento, seguro ayuda, se han de para ni más. Tengo la hora técnico, un ajacuero en Daveja, por ejemplo, Aguazú, a nivel que huye, la plata, el botón la vende bolsillo, en año, tú tapete y acueoreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Caraíñe mitijara, a caraímo no oja. En Beatrice Zamora, en Ibozape, tendá y jibitujape, mombirimba así pojanojar irugui. Anio yandere mitingüere, iguazú, curé, picazú, vacaja caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Información a todos lados. Viva la noticia en vivo donde esté. www.oe.com.py Radio 1. Nosotros le damos la primicia. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición, alma y pasión. Lleva pajarito, costumbre y rito, el símbolo de mi país. Lleva pajarito, siempre yo invito, lleva para compartir. Para el mejor funcionamiento de su maquinaria agrícola, nada mejor que el nuevo lubricante Extra Vida XV100. Diseñado para rendir en trabajos exigentes y prolongados, dejando el motor como nuevo. YPF Extra Vida. Más vida para el motor, más historias para la vida.